Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de México, con el tema entre lo público y lo privado. Estamos hablando un poquito de qué debe de ser uno y qué debe de ser lo otro, cuáles son los espacios de cada quien, porque finalmente la base de la República es que que gobierne es la gente en su espacio público muy bien delimitado. El día de hoy estoy con Cordelia Rizo, Hola. con Julio Horta Villarreal y con Hola. Alberto Navarro. Estamos con un programa que ya se grabó y por eso no hay llamadas. Les pido una disculpa, pero quédense con nosotros porque van a ver que todavía más les va a interesar esta segunda parte. Empiezo con el elemento fundamental del espacio público, que son las calles. Como ustedes saben, la calle y las plazas, pues, supuestamente le pertenecen a la gente. Antes de la invención del automóvil, pues realmente el peatón era el que gobernaba este espacio, ¿no? Y del aire acondicionado con las plazas públicas también. Y el aire acondicionado, porque ahora nos vamos a los centros comerciales. Finalmente, eso se puede ver como una mejora cualitativa, discutible. Pero lo que voy yo es que últimamente, y honestamente con este gobierno he visto que se ha exacerbado esto. Es que afuera de las casas yo veo que gente le paga al Estado para que le concesione un espacio de estacionamiento muy bien pintado y delimitado, y con un anuncio del Estado que dice propiedad privada. Digo, bueno, eso cuesta dinero. Obviamente el Estado está recibiendo dinero por eso, porque la gente quiere extender su feudo, y eso es en la calle, que es de todos. Muy bien. Por otro lado, no a todo el mundo le alcanza. Entonces la gente que también quiere privatizar su espacio, ¿qué hace? Pues pone una tina o pone una piedra, y con una linterna, en los fines de semana, te hace entender que el dueño de las calles es él. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno de la privatización o las diferentes clases sociales de las calles como la base de sí de la República hasta cierto punto? Pues para mí el espacio público precisamente es la calle, y como estaba mencionando hace rato, en esta ciudad yo creo que, hablando específicamente de Monterrey y de vivencias personales, creo que se ha perdido la cultura de la calle, del tránsito, del peatón. Es muy difícil caminar en esta ciudad. Ya últimamente se han hecho esfuerzos interesantes por recuperar la calle, el parque, la ciudad, como el San Pedro de Pinta, ¿no? Que me parece un buen ejemplo de una regeneración de comunidad a través de la calle, porque a fin de cuentas es la calle y es un espacio público. Bueno, fíjate, el fenómeno de los franeleros es una cosa como muy, muy extraña, porque yo creo que es un asunto híbrido, ¿no? Es personas que van y que se apropian, pero también son parte de una red de gentes. Y además, muchos de ellos son gente que sí está, que tiene ciertas alianzas con grupos de crimen organizado. Y con el Esa es Estado, con otra. los policías, ¿no? Y También con el mencionas. Estado, bueno, que digamos que la línea entre el crimen organizado y Estado, pues es muy, muy tenue, ¿no? Gracias por la aclaración ontológica. Exacto. Sí, Sí, muy es bien. muy tenue. Pero Exacto. bueno, entonces ya es como una forma, es una manera de... Ay, es que me cuesta trabajo, porque Dilo como sí, es. no, no es que me cueste trabajo decirlo, más bien me cuesta trabajo admitirlo, porque es una, digamos que con la proliferación de los franeleros dice una, híjole, ¿y qué haces con este fenómeno, no? Porque una vez iba yo con alguien y se le puso al tiro a un franelero, y yo le dije, compadre, por 50 pesos, créeme que no vale la pena una agresión de este hombre y no sabemos con quién más esté aliado para No, él. la cosa yo creo que también es que, digo, todos sabemos la clásica de si no le vas a pagar al franelero, lo que le va a pasar a tu carro es una rayada, ¿no? O sea, Sí, ese el es mejor algo de los seguro, es o me casos. pagas o me O pagas. sea, un estado de derecho que brilla por su ausencia. O sea, estamos Claro. hablando de la Sí. Edad Media, arreglarte para poder pagar un peaje, ¿no? Pero bueno, cuotas no nada más piden los franeleros. En muchas colonias de Monterrey, digo yo, no, también se piden cuotas para pasar. Y cuotas tan absurdas como de 20 pesos hasta lo que tú gustes y mandes, ¿no? O sea, la gente se... Pero es una reapropiación del espacio público a raíz justo de que el Estado ha sido incapaz de defender esos espacios. Entonces a mí me causa como emociones encontradas, porque de cierta forma pues sí son una peste. Disculpen los franeleros que no son tan gachos, pero por otro lado están reapropiándose de una manera ilegal de este espacio. Y siguiendo, no sé si ustedes han visto una entrevista ficticia que le hicieron a un, digo, que supuestamente le habían hecho a un delincuente brasileño en, ¿qué fue? Hace como 3 años, un tal Marcola, que está en una de las cárceles y es uno de los gente más peligrosa, pero la entrevista es ficticia y lo que dice Marcola es: oigan, pues como el Estado nos olvidó, nosotros nos volvimos peores que el Estado, ¿no? O sea, nos volvimos más poderosos y además tenemos las herramientas para... Entonces yo siento que las herramientas para realmente controlar a la gente a través del miedo. Yo lo digo de una forma muy llana, pero vale la pena echarle un ojo a este discurso. Yo siento que ese es el discurso de los franeleros. Ahora lo que pasa es que, si te das cuenta, ya no nomás es los franeleros ya se privatizaron, porque entrar al estacionamiento de Plaza Fiesta ahora te cuesta. Ah, sí. Entrar al estacionamiento de Galerías ahora te cuesta. Exactamente. Y si es pagar 15, de 20 pesos, y tienes que pagar siempre fundidora, casi todos lados. Ese es ya como... Ya se hizo como franeleros tecnológicos, ¿no? Yo sí. Me acuerdo que las nuevas generaciones van a decir: ah, ¿en serio? ¿Antes no pagabas por ir al estacionamiento Plaza Fiesta? Exacto. Ahora es casi una ley. Quiero hablar ahí de algo fundamental, porque, oye, si yo tengo un negocio y yo invertí, pues tengo derecho a cobrar, pero estoy poniéndome sobre un espacio público que al yo cobrar le cierro la entrada a la gente que también en condiciones normales pudiera transitar por ahí. Entonces hago una relación mediada por ese dinero. Y si no lo pago, no nada más no voy a tu tienda, sino que no puedo accesar a ese espacio que en condiciones normales me pertenecería, claro, a mí también, por no poder entrar ahí. Eso se me hace lo más paradójico. Y ahora pierde el boletito también. Ah. Bueno, obviamente, ¿no? El miedo es la base de todo. Pero... hablando de eso de Marcola y de los franeleros y los estacionamientos, estimado público, son poderes fácticos. O sea, cuando no hay Estado, o cuando el Estado está vendiendo a todos boletos mercachifle, o sea, que acaba como prostituta, así como se oye, tú tienes, bueno, que... así los quieren los poderes fácticos, así, ¿no? Lo quieren los... Entonces, los franeleros es un poder fáctico, los sindicatos es otro poder fáctico, los maestros, las corporaciones, o sea, finalmente todo el mundo quiere un pedazo porque todo el mundo cree que le corresponde. Entonces, se brincan al Estado porque creen que no le está dando lo que la cantidad de del espacio público que creen que les merecen. Entonces, finalmente eso es lo que pasa, que todo el mundo dice: oye, pues a mí también me pertenece esto, y si no, me lo agencio. Claro. Y eso es lo fáctico. Pero, por ejemplo, hasta ahí llega el poder de los ciudadanos, y obvio que de los ciudadanos con poder, ya sea económico o poder de intimidación, ¿y dónde quedamos el resto de las gentes? O sea, ¿dónde quedamos los demás? Los que no tenemos poder de intimidación porque no tenemos nexos con los... con el músculo del... o que no tenemos dinero. ¿Cómo paga seguridad privada? Porque la seguridad pública no te sirve para nada. Entonces todo el mundo anda de forma medieval, con guaruras, los que pueden, y ha proliferado la seguridad privada en todos lados. Digo, ahorita hablaremos de el Estado privado de vigilancia totalitaria, sí, sí, orwelliano, donde finalmente lo que hacen es, pues, meterse en la vida privada de las personas en supuesto orden público, lo cual es una paradoja. ¿Cómo ves tú? Me ibas a hablar sobre algo a nivel nacional de la Semarnat y los recursos naturales. Bueno, sí, siguiendo con el tema de la pastora, y creo que el punto otra vez importante de todo esto, la raíz del problema es que tenemos que entender que son los espacios públicos y estos parques nacionales nos pertenecen a todos. Por mostrar unos cuantos ejemplos más de privatización del espacio público aquí en Monterrey, está este ejemplo de la pastora, está... el ejemplo de la cuenca del río Santa Catarina, que son, pues, hectáreas de privatización del espacio público, que antes servían para la colonia Independencia como un, y para toda la ciudad como un espacio de esparcimiento y de deporte. está el Arroyo del Capitán, que es con este nuevo proyecto que están proponiendo de entubar el río y poner una avenida sobre el río, ¿no? Que es una de la es una mala solución urbana y que ya está comprobada en, inclusive en ciudades del país como el Distrito Federal, uh-huh. ¿no? Está también el, por poner otro ejemplo, el museo, un edificio que está en el museo del noreste, el MUNE, tiene una tenía una plaza pública enfrente que le adornaba y que hacía unión con la plaza del Museo de Historia Nacional, y ahorita es un edificio de departamentos. Claro. Y esta cuestión de la privatización del espacio público no solamente pasa a nivel local, sino que pasa... Estaba platicando con una persona la otra vez que está en el tema de las reservas naturales. Entonces, él está trabajando en unas reservas naturales en la zona de Yucatán y de Mérida. Y me platicaba cómo esta cuestión de las reservas naturales de la Semarnat, que se hicieron las concesiones en los 80... Hoy en día se están concesionando para hacer, pues, hoteles, spas y... Es impresionante la cantidad. Yo tenía como 10 años de no ir y fui hace poco, y es impresionante la cantidad de hoteles y spas que... En reservas naturales... No olvidemos que el Partido Verde, crujista, el Niño Verde, vendió concesiones como por 2 millones de dólares. Bueno, por sobornos, y 2 millones de dólares dio reservas naturales. Ahora se supone que... Ese partido nos está protegiendo, porque es el Partido Verde y Ecologista, y ellos mismos están dándolos. Ahora, ¿a quién vamos a confiar todo esto, no? Partido Gris del Cemento, ¿no debería ser? Sí. Más que verde, o negro, sí. De la muerte. Partido de los Rabos Verdes, ¿no? O sea, que finalmente, o sea, tenemos que estar de acuerdo en que tiene que haber civilización, tiene que haber progreso y tiene que haber turismo. Tiene que haber desarrollo. De acuerdo. Pero no, y bueno, ni siquiera hablar de los políticos que han comprado... pedazos de tierra al sur del país para desarrollar sus propias playas. No se me habían atravesado algunos recientes, pero es obvio que tiene que haber un equilibrio y un balance, y para eso están los partidos verdes, como muy bien dices. No, digo, no olvidemos el tan famoso caso que tuvo hasta el subcomandante Marcos vino aquí a Monterrey cuando querían hacer todas estas residencias adentro de la Huasteca, ¿no? El Valle de Güeyes, perdón, de Reyes. De ese mero, y impulsado por Banorte, ¿no? Una empresa totalmente privada. Y o el ejemplo de la minería y los huicholes es una cuestión nacional. Esto es una cuestión nacional. Las tierras de los huicholes, que son declaradas patrimonio de la humanidad, ni siquiera es un patrimonio nacional, es patrimonio de la humanidad, están siendo explotadas por minerías canadienses cuando el presidente se comprometió a preservar esas tierras, que son una herencia milenaria antes predecesora a la república. Yo creo que ahí, por ejemplo, el hecho, creo que nos falta como ciudadanos, digo, más allá de la apatía y de que no nos importe, encontrar el vínculo. Por ejemplo, yo no estoy ahí en Wirikuta, ¿no? No estoy ahí defendiéndola. O sea, no estoy ahí en ese lugar, no es mi lugar de alguna forma, pero sí es mi lugar de cierta forma también, porque soy parte, porque los huicholes son una capital cultural. Cultura. Pero no entendemos de qué manera me beneficia a mí que estoy acá en el norte y que me gusta ir al mall y a McAllen de compras, ¿no? O sea, no entendemos la conexión entre ese acto. No. Y esa es parte, por ejemplo, de lo que nos... De lo que ha... Como que un trabajo que está pendiente, así como tampoco entendemos. Pues qué padre, qué bonitas están las canchas, ¿no? Cuando las terminaron de remozar antes de que se las llevara el Alex... Pero no entendemos por qué el hecho de que ahora estén bonitas y ahora que cobren, no entendemos de qué forma va a afectar a la ciudad, porque no encontramos el vínculo entre una cosa y otra. Un amigo me comentaba, dice, ay, pero pues sí las usan los chavitos del INDEPE. Sí, pero no entiendes que para un chavito, para una rebaño de chavitos, les cuesta un buen juntar el dinero e irse un día a jugar, cuando antes era algo... a lo que ellos tenían un acceso. Sí. O sea, no se da cuenta del impacto de estos detalles. Vamos, con todas estas manifestaciones anticulturales y, pues, de ecocidio, vamos en contra de las tendencias del Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial tiene una agenda de desarrollo sostenible. Toda esta cuestión del LEED, por ejemplo, en construcción, los que ustedes que sepan de construcción sostenible y todo el aparato verde que se está gestando a nivel mundial, es una cuestión que viene directamente del Banco Mundial, es lo que está apoyando. Claro. Oye, Les voy a cambiar el tema. Estas que me he mencionado son las más obvias. Pero hay unas que no nos damos cuenta porque vienen disfrazadas como propaganda. Uh-huh. Y la voy trabajando. Hablabas de que la línea entre la mafia y el gobierno se ha perdido. Vamos a dejar que es cierto. Pero vamos a también poner por un lado el de que la relación entre el Estado y el negocio privado pues sería todavía más comprobable que la primero. Pon tú que el Estado ha crecido enormemente, paradójicamente en detrimento de sus funciones públicas, sí, como lo venimos diciendo. Pero han crecido porque los vínculos feudales entre negocio y Estado y política se han incrementado. Entonces, ahora con esta inseguridad que estamos viviendo, pues lo que va abajo es el miedo que nos ha o les ha permitido al Estado privatizarnos la seguridad. Y por ahí se me va a atravesar el plan Mérida, que es dinero privado, sí, de la corporación más grande, que es el complejo burocrático, industrial y militar de Estados Unidos, el Pentágono, que nos está aventando dinero para privatizarnos la guerra en supuesto sanidad del espacio público. ¿No es una enorme paradoja que para parte servirse de esta visión estén privatizando una relación también con la ciudadanía en el sentido de meterse a la vida privada de las personas, en sus, o sea, literalmente en sus casas, sí, o en sus familias, o en el discurso cultural, para llevarnos a una cultura del miedo que paradójicamente tiene que consumir productos privados para estarse seguro? O sea, alarmas, radares, policías privados, guaruras. ¿Cómo ves? O sea, ¿no estamos viendo un feudalismo o quiero poner demasiadas cosas sobre la mesa? Pues, y aparte estás hablando de una población sumamente privilegiada que tiene para comprar la alarma, que tiene para poder contratar tal vez guaruras, o que pueden cercar las colonias, que eso es lo que está pasando en un nivel más llano, que la gente está cercando colonias y está contratando, obviamente alterando el flujo urbano también bastante. O sea, un gueto posmoderno. Lo están haciendo. O sea, no sé si ustedes lo hayan visto, pero yo ya fui por lo menos a 3 colonias que no estaban cercadas y ya están cercadas. Y a eso cuéntenle que cada nuevo que no hay nuevo fraccionamiento que no se construya con barda perimetral y con guardia. O sea, desde hace mucho tiempo. Esto es tiene, o yo sea, creo que ya unos 10 años que no hay un solo fraccionamiento que no se construya. Islotes privados, cerrados, sí, completamente, sí, del público, completamente, en todo sentido, ¿no? Toda el área de Cumbres está. Toda el área nueva de Cumbres está así. Todo el desarrollo de la colonia del Valle, en sus orígenes era una ciudad abierta, la ciudad jardín. Fue planeada como una ciudad abierta, sin bardas, y las terrazas se unían unas con otras para hacer jardines en conjunto. Eso fue parte del desarrollo original. Muy bueno, me parece. Claro, yo no sé hasta qué punto puede ser necesario ya esto. Digo, obviamente es privatizar, bueno, pero es un espacio al que igual y no lo vas a utilizar. O sea, tienes otros espacios al que ir. Pues es que ya, digo, si estuviéramos en Suecia o algo así, en Canadá, donde la seguridad te la da el Estado, sí, bueno, pues qué bueno, no le pongas barda a nada, no acerques nada, pero creo que en una ciudad así como Monterrey, donde la inseguridad está a la vuelta de la esquina y todos conocemos a alguien que le pasó algo y a todos le han robado y a todos le ha pasado algo, no veo el por qué no cerrar las colonias si tienes la posibilidad de hacer eso. Ahora, dices, bueno, es mi espacio. Bueno, tienes muchos otros espacios a cuál ir, ¿por qué tienes que ir exactamente a ese espacio? O sea, caminar nada más por ahí, bueno, camina por la calle de enfrente. Yo sí estoy un poco no a favor, pero a nivel de entendimiento. Porque sería muy, se me haría muy raro decir, ah, bueno, no, es que no lo cierren, pero bueno, sí, pero no es como está la seguridad, o sea. Sí, de acuerdo que también hay una realidad de inseguridad, sí, pero tenemos que tener cuidado en querer arreglar un problema, imponer otro. Que es poner una sociedad autoritaria, privatizada, que no todo el mundo puede accesar, exactamente. Ahí es en donde empieza, tendrías que, yo creo que a veces no nos damos cuenta, sino hasta que vemos cómo funcionan las cosas ya una vez que están la barda puesta, ¿no? O sea, la idea original, que es asegurarte, empieza a crear una serie de otro tipo de problemas nuevos, y ahí es en donde uno tendría que empezar a poner el ojo. Y ay, yo quería, primero es eso, y lo segundo es que, por ejemplo, lo que se está sacrificando, supongamos que en el caso de la Colonia del Valle, son grandes espacios comunitarios, capital social, gente organizada. Entonces, lo que está pasando es que los que se están creando, bueno, igual, fíjate, igual algunas colonias se están organizando más, pero otras se están dividiendo. Estás empezando a fraccionar a la ciudadanía, y lo único que puede salvarnos de esta crisis es, no van a ser las corporaciones ni va a ser el gobierno. Lo que estás haciendo es dificultando las alianzas ciudadanas. Y voy a seguir con lo que dices, porque mira, el espacio público se oye muy abstracto. O sea, finalmente es un espacio para que todo mundo pueda convivir, ¿no? Una asamblea, se puede hacer. Pero la parte real, o sea, la parte que completa eso es la comunidad. O sea, si tú tienes una comunidad fuerte, pues es porque tienes un espacio público fuerte. Uh-huh. O sea, son simbióticos, o sea, es una alianza natural. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita en este país es que la comunidad está fragmentada y fraccionada, no nada más por la privatización del espacio, sino porque económicamente ha habido una inequidad en el sistema económico, y aparte en la corporatización de México, que finalmente te da a que, como no entendimos supuestamente lo que es la patria, y porque, bueno, entonces la quieren traer a fuerza, entonces es una libertad que te quieren traer, pero te la traen de forma privatizada, y eso se le llama fascismo. Cuando finalmente te dice, oye, pues no entiendes lo que es la patria, ¿cómo no? Pues hasta aquí te la traemos a fuerza. Entonces, privatizamos todo para que entiendas, pero el espacio público nunca nos acordamos como Estado que era lo más importante, que había que resguardar. No te podías tú subir encima de eso, y mucho menos romper la comunidad en el camino. Entonces, por más de que haya negocio y haya supuestamente una visión que nos quieren traer la paz social mediante la violencia, lo cual es una paradoja, pues no se está construyendo una comunidad en el camino. Ah, y hay otra cosa que si estamos bajo el supuesto de que estamos actuando, cercando colonias y todo porque es más seguro, bueno, si el Estado tiene la potestad de perseguir a los criminales, ¿por qué no los ha perseguido vía la ruta del dinero? Esa es una de las grandes preguntas. Y además, todas las reformas en materia de lavado de dinero se hicieron hace como un año. Y esta guerra se supone que tiene ya varios otros años. O sea, es como si muerto el niño a tapar el pozo. Y yo quería, a manera ya como más de cierre, recalcar otro aspecto de que... ¿por qué no pasa esto, no? Ah, y el Plan Mérida, la cuestión del Plan Mérida. Ya se han escrito muchos textos basados en análisis de la situación de Colombia que desenmascaran la productividad de la militarización. O sea, que la militarización... ¿Y dónde están estos textos? ¿Dónde están estas voces? ¿Por qué somos tan optimistas? ¿Y por qué no está invirtiendo Estados Unidos? Y vuelvo a un texto que escribió Paul Gutenberg sobre la cocaína. ¿Por qué no está invirtiendo en espacios públicos? Así está... Sí. Y es que tocaste el dedo en la llaga. O sea, finalmente esto del narco, pues no lo tocan porque es la privatización sine qua non. O sea, es el capital global transnacional. Es tan privado que un ex Banco Mundial dijo que gracias al dinero del narcotráfico ilegal estuvo lubricado el sistema mundial económico en el 2008. Salió públicamente a decirlo. Entonces, no tocan eso porque está tan privatizado que no tienen el poder. Y paradójicamente, esta militarización que estamos importándole a los americanos es parte de ese capital, estimado público. No hay salida a eso, más que la legalidad. No de la sustancia, sino de nuestras prácticas, nuestras formas sociales de hacer comunidad. Entonces, dice por ahí Jürgen Habermas que hay que tener un espacio público para el consenso. Nada más que hay que tener cuidado, porque cuando hay un consenso suele ser que el más poderoso es el que lo impone. Uh-huh. Y por otro lado dice Chantal Mouffe que mejor hay que tener un espacio bien delimitado, pero de libre competencia, para que podamos estar ahí, para estar en desacuerdo posiblemente, pero no necesariamente que alguien tenga nada más la razón. y menos el dinero del capital privado, porque no hay salida de eso. Por lo menos en un espacio legal, pues no hay defensa, y más cuando ya se comieron el Estado de Derecho, los intereses de la mafia en el poder, que bueno, ahí se sintetizó finalmente, ¿no? Yo creo que fue naturalito. ¿Un comentario final, Alberto? Pues yo creo que en todas esas cuestiones también se me hace un tema interesante el diálogo que se podría generar entre la inversión privada y el espacio público de una manera más equilibrada. Sí, porque a fin de cuentas el motor que se necesita para el mantenimiento de los espacios públicos viene en su mayoría, por lo menos aquí en Monterrey, de la inversión privada. Uh-huh. Pero pues habría que equilibrar el asunto un poco más hacia la ciudadanía. Claro, nadie está peleado con el capital privado, hay que aclarar eso otra vez. Nada más que se delimite bien dónde participa cada quien. Sí. Julio, ¿algún comentario final? Claro, bueno, yo creo que sí hay que llegar como a un punto medio, ¿no? Sobre todo que ahorita Monterrey se está acabando en espacios de todo, ¿no? Acabando espacios de dónde ir a comprar, de dónde ir a tomarte una cerveza, de dónde ir a comer porque cerró el negocio, ya sea por la zona donde está o por cómo uh-huh. está la economía. Hay que cambiar pues todo desde abajo, ¿no? Y pues ojalá se llegue como a una buena plática entre el sector privado y el público, y por qué no hacer parques donde, bueno, la cancha de básquetbol está patrocinada por Gatorade o algo así, y Gatorade patrocina todas las canchas, y se puede llegar a un buen acuerdo, ¿no? En el que podríamos algo de funcionar, o mínimo, ¿por qué no hacen las marcas estas eventos de partidos de fútbol entre los niños, y con esto mismo ellos se patrocinan y a la vez ayudan al país? Perfecto, leyes y Estado de Derecho. Cordelia Rizzo, Alberto Navarro, muchas gracias por estar aquí. Julio Horta, gracias. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas disponibles en danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Perdóname.